Para el récord de mi vida sos una fácil carrera que yo me animo a ganar, esta es una emoción y final. Te lo bato pa' que entiendas en esta jerga borrera que vos sos una potrenca para una penca cuadrera y yo, che vieja, ya sigo relojía pa'l nacional. Vos sabés que de purrete tuve pinta de ligero, era audaz, tenía clase, era guapo y seguidor. Por la sangre de mis viejos salí bastante barrero y en esas vías de barrio figura siempre primero, ganando muchos finales a fuerza de corazón. El cariño de una mina que me llevaba a burlar en malicia y experiencia me sacó de perdedor. Pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado, que te bata la percanta, el juego que se le dio, ya después en la carpeta empecé a probar la fortuna, y muchas veces la suerte me fue a mi torta y cordial. Otras noches salí seco a chamullar con la luna, por las calles solitarias del sensible barrabás. Me hice viejo antes la timba y corrí en la minonga, desconfiado en la carpeta lo mismo que en el amor. Yo he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga, cien castillos de ilusiones por una causa bitonga, y he visto llorar a guapos por mujeres como vos. Sabes que por ese lado vas muerta con tu apamento. Yo no quiero amor de besos, yo quiero amor de amistad. Nada de palabras dulces, nada de mimos ni cuentos. Yo busco una compañera para decirle lo que siento y una mujer que aconseje con criterio y con bondad. Aquí escuchamos el tango canchero. Un tango de 1930 con guitarras de Golar, Aguilar, Barbieri y Riverol. Grabado el 27 de mayo del 30 en la voz de Carlos Gardel. Para el récord de mi vida. Y ahí tenemos la voz de Don Carlos Gardel con esta historia de Celedonio Flores, que habla un poco de el amor de un hombre y una mujer con sentido de versos de carreras de caballo. Y con esta historia tan bonita que al final le dice: yo no quiero ni cariños ni besos, una mujer que aconseje con criterio y con bondad es lo que quiero. Y un amor ya maduro, ya es como que el tipo ya estaba en el tren de su vida. Bueno, a ver si presento a mi querido amigo a la distancia, Santiago Sallenave. Hola, Santi, querido. A ver, espera que engancho tu micrófono, ¿eh? A ver, habla. Bueno, ahora sí, hola, buen día. ¿Mejor? Yo creo que se escucha bien, a ver, para. Bueno, ahí estará la oyentada. Ahora sí. Ahora estará la oyentada, te decía. Dando el ok, a ver si se escucha. Exactamente, todos los oyentes que estén atentos a la Biblia y el Calefón de hoy, 29 de marzo de 2023. Madre mía, 2023. Ya pasa. Ya va rápido como escupida música, ¿viste, Santi? 25% ya. 25, madre mía. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Amaneciendo en Buenos Aires. Ahí está. ¿Qué hora es por allá? Hasta las luces. Son las 6 y 6 de la mañana. Madre mía, che. Tempranísimo. Sí. ¿Qué andas haciendo despierto estas horas? Preguntará la gente. Primero disfrutando del programa. Claro, es la idea. Fiel oyente, aparte de estar invitado para participar. soy fiel oyente. Para mí es el horario, el de la mañana, es el horario del tango, para despertarse, para ponerse un poquito ahí de con esta música suave, para ponerse ahí con la primera energía del día. Y sí, la verdad y que además, deja. Soy padre de familia, entonces, bueno, es el horario en que le empiezo a levantar muchachos para ir a la escuela y demás. Claro, porque allá se entra que a las 8 a la escuela. Sí, estos 7:20 están, 7:20, 7:30 tendrían que estar entrando. Claro, 7:30 por ahí. Es como... Claro, 7:30 entran, re temprano. Bueno, acá por similar, entre las 8, no, 1, sí, por ahí. Claro. Bueno, claro. Está demostrado que funcionan mejor un poquito más cerca de las 10 de la mañana. Y a ver. Los chicos, ojalá pudiésemos haber estudiado cerca de las 10 de la mañana, sería otra también la energía que uno le pone. Pero sí. Bueno, a vos también te tocó ir de niño, te tocó ir por la mañana al colegio. No, yo iba de tarde. Claro. Ah, sos de los... Yo soy de los tranquilos. De los tranquilitos. Soy de los que no... Que al final me gusta madrugar, ¿viste? Pero no soy de los que no madrugaba. Y como, claro, y todo era por la situación de mi casa, laburaban los dos, y para que mi abuela no se quede todo el día con nosotros dos, nos mandamos a la tarde, ¿viste? Entonces, a eso de las 12, 11:30, 12, nos íbamos y volvíamos a las 6:30, por ahí, 7. Entonces ya estaban mis viejos. Entonces mi abuela tenía que estar con nosotros un par de horas por la mañana nomás. Mirá vos, bueno, recuerdo... que sí, yo me tocó ir por la mañana a mí y a mis hermanos, y recuerdo las heladas en el invierno. Claro. Esa, una escarcha de hielo que quedaba en la superficie del pasto, producto del rocío y la baja temperatura. Buenos Aires está en un lugar donde es muy húmedo, entonces esa humedad se transformaba en una capita de hielo sobre el pasto. Que bueno, luego no ocurrió nunca más, ¿no? Con esto del calentamiento y ahí algunos par de grados, digamos, de grados más que tiene la atmósfera, y bueno, eso no lo pudimos ver más. O quizás no lo ves vos, te levantás un poquito más tarde, ¿o no? No, te digo que soy de los que madrugan, ¿eh? Y seguís mirando si hay un poquito de escarchita. Sí, claro. Bueno, la humedad tampoco permite, viste, mucho que se escarche. Acá en Gijón también al ser húmedo no se escarcha mucho, pero si te vas para Valladolid, toda la zona, ahí están todos los pastos duros como rulo estatua, ¿viste? Qué bárbaro. Y bueno, entonces Santi, bueno, ¿qué tal esta semanita que se te extrañó la semana pasada que no estuviste con nosotros? Bueno, estuve un poquito enfermo, pero bueno, ya estoy bien de salud, con otra energía, estoy muy bien. Aquí, no sé si da para contarlo, pero... Sí, cuenta. Hay una epidemia ya declarada epidemia en esta zona, que es el dengue. Es esa enfermedad viral transmitida por un mosquito que pica a una persona infectada y luego pica 40 más si puede. Y bueno, es una enfermedad viral que se va transmitiendo por el mosquito y no... Tiene el caso es que te da muchísima fiebre y no hay tratamiento, digamos, medicinal como para paliar esos síntomas. Así que estuve una semana con fiebre. Vos tenés más o menos la misma edad que yo, tenés 40 y pico. Sí. Te agarra una fiebre a estos años y parece que te pasa un tren por encima. Madre mía, che. ¿Y qué te duró una semanita? ¿Cuántos días así? Y estuve 6 días, exacto, 6 días con temperaturas entre 38, 39 grados y bueno, no bajaba. Creo que lo más difícil fue no poder dormir. Más allá de los dolores que causa en el cuerpo y la sensación de una sensación mental rara, porque claro, el cerebro también está a cierta temperatura y deja de funcionar con las funciones normales, digamos, entonces uno no puede pensar o disfrutar quizás de ciertas cosas, sino que tiene pesar, los pensamientos se cruzan, ¿no? Y uno sí, claro. No, es un bajón, che. Difícil. Y bueno, una vez que pasan esos 6 días, uno se siente mucho mejor, pero queda con el cuerpo un poco apaleado. Así que, pero bueno, ya tengo el alta, pasé, digamos, por esa situación, normal, sin peligro ni nada. Ahora quedan algunos estudios para hacer, pero normal, vida normal, y a cuidarse, bueno, porque sí. me lo puedo agarrar nuevamente, así que a cuidarse, mucho repelente de mosquitos y bueno, evitar que el mosquito se propague. Bueno, Santi, nos alegramos de que estés mejor y que hayas vuelto con energía a la radio, con una energía que seguramente, bueno, sea renovada. Sí, los extrañé mucho, así que estoy listo para escuchar. Si bueno, querés. Vamos a arrancar con escuchando, bueno, ya arrancamos en realidad, pero al Tata Floral Ruiz, en 1944, con una hermosa milonga que se llama La Guitarrera. ¿Qué te parece, Santi? Vamos, dale. Vamos con La Guitarrera, creo que es Francisco, ahora digo la orquesta que es. El Tata Floral Ruiz. Guitarrera del amor, no me niegues tu fulgor, no puedes vivir en esta sombra sin tu voz. En la luz de tu mirar, como el filo de un puñal, vigilando el poder en mis oídos tu canción. Tu voz febril me embarga el corazón, si parece en tus arpegios, si en guitarras en acción eres blasón. De la arrabal, guitarrera, cantarina, por tu lírica y por tu... Si parece en tus arpegios, si en guitarras en acción eres blasón. De la arrabal, guitarrera, cantarina, por tu lírica y corazón. Y aquí escuchamos La Guitarrera, esta flor de milonga con el Tata Floral Ruiz, grabado en 1924 con la orquesta de Alfredo De Angelis. Antes de pasarse el Tata a la orquesta de El Gordo Pichuco Aníbal Troilo. ¿Te gustó la milonguita, Santi? Sí, hermosa. Floral Ruiz es uno de mis cantores favoritos, sí, así que lo disfruto. El Tata es un capo, el Tata, no hay con qué darle. ¿Y qué me estabas contando, che, que estaban por Buenos Aires? ¿Que hace mucho calor todavía, no? No, está un poco ya bajando el calor. Nos quedan todavía algunos días, digamos, de sol radiante, pero no de tanta temperatura como sufrimos en marzo. Marzo, la verdad que vino con temperaturas muy, muy altas. Pero bueno, se está yendo un poquito. Está viniendo el otoño, que es un poco mi estación favorita. Es muy lindo. Este fresquito que hay a la mañana. Sí, el otoño es un placer. Encima el color de las hojas... Cómo van cambiando. Estoy frente a un parque, vivo frente a un parque y uno ve como, no sé, en las próximas 3-4 semanas empieza a cambiar de color toda la vegetación. Eso es muy muy lindo. Le voy a dejar un saludito a nuestra amiga Cristina del Trastero, que siempre nos escucha, esta uruguayita tan macanuda, con esa sonrisa que siempre nos atiende en el trastero, con el amigo Paco, el de ascensor, con Ramón, con el Nano, que estará por ahí también, y toda la gente, amigas y amigos de ese bar tan concurrido por nuestra banda. Así que un besito, Cris. Y... qué lindo, cocina muy rico, Cris, ¿no? Sí, no, a veces cuando se hace el guisito de pollo, no sabes lo que es, ¿eh? Te chupa los dedos. Qué rico. Sí, no, es terrible. Encima con ese saborcito de sudamericano que trae, ¿viste? Sí, ah, qué rico. Me trae recuerdos a mi infancia, cuando era un mozalbete de bolsillo flaco y rehorreteaba por mi barrio las calles de Lanús. ¿Qué me comentabas, querido Santi? Bueno, un poco a raíz de lo que te contaba, de lo que estamos quizás pasando en este momento en Buenos Aires, cuando suena la palabra epidemia uno se alerta, ¿no? Enseguida. Te cagás todo. Lo que hay que hacer obviamente con esto es no alertarse, sino hacer todo lo posible para que ese mosquito no se multiplique. Y recordé que en Buenos Aires, en 1870, estamos hablando de principios del siglo pasado, principios del siglo pasado, en 1870 se declaró, sí, en Buenos Aires, una epidemia de fiebre amarilla. Eso fue tremendo. La fiebre amarilla también se transmite por un mosquito, pero en ese momento no se sabía qué es lo que ocurría con esta enfermedad. Sí sabían que había gente que quienes se infectaban, digamos, con el virus, comenzaban a levantar fiebre y morían de fiebre. No, una locura, ¿eh? Era muy difícil. Pero ahora está también esa epidemia, ¿está también ahora? No, la fiebre amarilla fue erradicada y hay una vacuna incluso contra la fiebre amarilla, que si uno va a visitar, digamos, ciertos lugares de Sudamérica, no sé, más centrado en el Amazonas, más, digamos, la parte de Perú, hacia, claro, no hacia la costa, sino hacia la cordillera, la parte más alta, por ahí tiene que vacunarse. Ah, y dime, ¿la fiebre amarilla vino de Asia también? Sí, son, por lo general, son, es difícil saber el origen de los virus, porque muchas veces son mutaciones animales. Ver, es que yo digo, si es amarilla, más o menos... Ah, bueno, sí. para romper un poquito, ¿viste? está bien, funciona. Pero no, sin ponerle color a las cosas, no tiene que ver, me parece, con la raza, sino con el color que estamos en la piel una vez de... Sí, claro, me imagino. ¿Qué te iba a decir? Que ayer jugó... Como la peste negra, no vamos a poner ahí... Y bueno, claro, como sí, no empecemos por ahí, pues... Claro. ¿Qué te iba a decir? Ayer jugó Argentina, ¿sabías? Ayer jugó Argentina, sí. Estoy muy futbolero, así que... 7-0 ganó, che. Sí. 7-0. También con Corazón, que era un equipo muy muy humilde, ¿viste? Pero un buen equipo muy menor, sí. Se dieron estos dos partidos de... Bueno, el otro partido de otro día, el otro atajó todo y se jugó como si fuera una final, ¿eh? Sí. Bueno, la idea también era que los campeones del mundo pudiesen tener su partido, digamos, homenaje con su gente. Uno en Buenos Aires, en el estadio de River, y otro en el interior, en el estadio de Santiago del Estero, como sucedió ayer. No, re bien. Pero, los rivales bastante accesibles, y lo que tiene que ser una fiesta lo fue. Lleno de goles, pero vos mirá que no siempre después de un campeonato mundial el equipo campeón del mundo gana los primeros partidos, no siempre sucede, sí. Es que siempre te comes el garrón. Ha estado organizado también para que los rivales sean accesibles y que no opacaran, digamos, el momento de la fiesta. Pero no siempre los campeones del mundo ganan el primer partido, ¿eh? Yo me acuerdo cuando salió campeón España en el 2010, le ganamos nosotros con, creo que 4-0, metió dos golazos Messi, ¿viste? Y así no suele ganar siempre el campeón. Es que, a ver, todo el mundo piensa, como es campeón tiene que ganar, y no es así. Es un partido, es un deporte, y gana el mejor, como tiene que ser. Sí, bueno, lo lindo de este deporte es eso, ¿no? Que cualquiera puede ganar. Y sí, como tiene. Bueno, voy a meter un tanguito. El Engobiao se llama. ¿Te suena algo, Santi? Seguramente que no. No, ¿por qué se llama así? Y porque había un gran compositor que se llama Eduardo Rovira, que era un gran bandoneonista, que es como que le llamaban al el Piazzolla olvidado, porque su forma de tocar no era en aquella época, al mismo tiempo que Piazzolla, era muy futurista. Mira, te voy a escuchar un poquito sónico para que veas lo que hablo. Este era su cuarteto que él tenía. Este es Eduardo Rovira con uno de sus tangos más potentes, sónico. Y Rovira era eso, un tipo muy adelantado a su tiempo, pero no era el gran comercial tampoco como lo fue Astor Piazzolla. Entonces, Rovira siempre estuvo un poquito más en segundo plano, pero compuso unos tangos terribles. Y él fue primer bandoneonista durante años de la orquesta de Alfredo Gobbi. Gobbi es considerado uno de los mejores intérpretes con su orquesta que tuvo el tango. Y también viene de la familia Gobbi de los principios del siglo, de su padre y su madre que fueron a Europa. Y como él estaba de primer bandoneón de la orquesta de Alfredo Gobbi, le dedicó un tango que se llamaba El Engobiao, por Gobbi. Por Gobbi. ¿Viste? Entonces, él quedó contagiado de Gobbi. Sí, pero muchos de los historiadores decían, mira sónico, mira lo que hizo este tipo. Súper lindo la música de este Rovira. Entonces, le hizo el Engobiao, pero muchos de los historiadores del tango dicen, él le dedicó el Engobiao, pero más que todo sería el Enrovirao, porque es como que sonaba mucho a Rovira, a sí mismo, ¿no? Pero este es un tango más de la orquesta de Gobbi. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el Engobiao. Thank you. aquí escuchamos El Engobiao, ese pedazo de tango de Eduardo Rovira con la orquesta de Alfredo Goffi. ¿Qué te pareció, Santi, El Engobiao? Muy bueno, ¿eh? Tal cual se tendría que haber llamado no tanto a Goffi, sino más bien a Rovira, El Rovirado. El Rovirado, ¿viste? Ese bandoneón total de Rovira, que es una máquina. ¿Y qué te iba a decir? Qué difícil, el instrumento en sí es muy difícil. Estoy incursionando gente que se pone a tocar y viendo un poquitito muchas veces gente que se pone a tocar bandoneón. Y qué es, Y es una, a ver, es un instrumento, tiene más de 40 teclas de un lado y del otro. Al cerrarse tiene un sonido, al abrirse tiene otro, y no está ninguna correlativa a la otra. Quiero decir, tenés el do, el re, uno a la punta de la otra. Por eso también tiene esa facilidad para tanta velocidad, porque no estar todo seguido, con la mano abierta pueden tocar. Pero sí, es uno de los instrumentos más difíciles que existe en todo globo terráqueo. Sí, sí. Acá estamos escuchando de fondo Eduardo Rovira, milonga para Mabel. Milonga para Mabel y Peluca. Mira, esas son las. Esta es Rovira. Es Eduardo Rovira con su melodía que se montó, que es preciosa. Vamos a dedicarle después algunas citas a Rovira. Sí, sí, a ver, Nico el bandoneonista de amigo nuestro, ¿te suena Santi, si no? Sí, claro, Nico. Bueno, Nico es fanático de Rovira. Quiero decir, a él le encanta Piazzolla también, obviamente, pero creo que tira más por Rovira. Mira. Y yo conocí mucho a Rovira por parte de Nico, ¿viste? Mira. Y en la vida se aprende de todo. Gracias, vida. A vos también te gustan Los Olvidados, ¿no? O sea, sí. No, es lo más bonito. ¿Sabés que el otro día fuimos a tocar a El Escorial? San Lorenzo del Escorial. Mirá qué lindo. Está en la provincia de Madrid, ya en la sierra. Hacía fresquete. Es un lugar muy muy fino. Todo, la gente, todo muy... Todos con chalequitos, estos chalecos regorditos y con colores ocres en la ropa. Y la verdad, en el barcito donde tocamos, muy bonito, súper lindo. Croché Cafetín, con un grupo nuevo que tocamos, con dos muchachos, bandoneonista y pianista. Ellos son de Buenos Aires, pero viven ahí en Madrid. Y bueno, una nueva formación y hermoso, la verdad que quedó muy bonito. Cuando se junta gente del Gotham, siempre funciona. Tenías que haber estado. A ver si algún día te venís a escucharnos en directo, querido Santi. Sí, me encantaría, sí. Lo estamos pensando. Todavía no se puede, pero sí, va a salir. Tiempo al tiempo, dirían. Tiempo al tiempo. Hay algunos planes para visitar España en los próximos meses. Tienen que darse, obviamente, cosas de trabajo y demás, pero hacer coincidir unas cuantas cosas y poder viajar para allá para verlo sería... Ni hablar. Yo ahora este fin de semana, que también viene una amiga nuestra, Dina Martínez, que llega esta noche aquí a Gijón. Es una gran profesora, de la que revolucionó un poquito el tango nuevo, una de las maestras de esta nueva forma de bailar el tango que ya tenemos todos y todas. Y viene a dar tres talleres este fin de semana aquí a Gijón, y más las milonguitas que tenemos. Este viernes pasado volvió la milonga de La Frontera de Fer, que por no tener muy buena insonorización nos cortaron un poco el grifo. Pero bueno, el grifo se volverá a abrir. Porque... Y sí, viste. Yo no pude estar porque estaba en Madrid, pero me dijeron que muy buen ambiente. Muy buen ambiente. Mucha gente fue a la milonga. Y, pero bueno, viste, al no estar bien sonorizado, tuvo que llegar la yuta. Pero viste, en el mundo del tango nos pasan esas cosas, che. ¿Qué va a ser? Sí, no. Y claro, al final el mundo del tango estamos siempre escondidos en algún hueco, ¿viste? El tango es noche. Y como es noche y es disfrute de la noche, tiene esas cosas que, bueno, muchas veces a la gente que le gusta dormir no le corresponde. No, y también viste que, yo qué sé, al tango no, al no ser una música que y un baile, ¿no? Que como la salsa, ponele que si abrís un bar de salsa, bueno, te va mucha gente, ¿viste? Pero en el tango es más reducido el ambiente. Entonces, a muchos bares o discotecas que pueden tener un buen lugar para bailar, no les interesa el tango, ¿viste? No les interesa por el solo hecho de que claro, no tiene mucha salida de gente. Obviamente la gente no bebe tanto. Yo hago lo que puedo, yo intento beberme todo, ¿viste? Para que, pero no es así. Así que, pero siempre tenemos huecos, siempre encontramos nuestro lugarcito para no parar de bailarlo, ¿viste? Que no nos queda otra. Aquí en Buenos Aires hay una movida grande y hay, te diría, ya algunos lugares nuevos. Ya hay lugares nuevos, sí. Tongas nuevas que van a dar a conocer, primero en el mundo del under. Que creo que no está dejando de ser milonga en sí, pero creo que es el lugar también para ir a tomar algo, para organizar una salida, digamos, de pareja, aunque no bailes, es un muy buen lugar la milonga para una linda noche. No, encima yo no sé, si vos no bailás y vas con tu pareja a tomar algo, ya el ambiente está bueno, lo que tus ojos observan no para de cambiar en ningún momento y está siempre entretenido en tu cerebro, aunque estés charlando. La música exquisita, el ambiente es tranqui, es copado y también es un lugar donde es difícil que te encuentres a alguien si no bailas el tango, ¿viste? Si es difícil, es un lugar que va a caer siempre. No, si no bailas el tango, no te vas a encontrar a gente, sacando que casualidades. Entonces también es algo íntimo, ¿viste? Y personal. Pero más privado. Claro. Voy a tirar un tanguito de Charlo. ¿Sabes quién es Charlo? Pero sí, claro. Charlo con Canaro, un tangazo que se llama Cuando llora el corazón. Vamos ahí y si querés arrancamos con la parte que nos trajiste para hoy, Santi querido. Dale, vamos con Charlo primero. Cuando llora el corazón. Ayuda, colombina desalmada, y entre los brazos de otro se va jugando la vida. Déjala que está perdida, su mal ya lo pagará. Bueno, aquí escuchamos este hermoso tango que se llama Cuando talla el corazón. Perdón, Cuando llora el corazón, con la orquesta de Francisco Canaro y la voz de Charlo. Ahora voy a meter un tanguito dedicado a un amigo, Fernando Namijas, nuestro amigo y bailarín, que estará ahora mismo en su bonita casa rasqueteando las rosas, haciendo agujeritos en las paredes para que vaya nuestro amigo Víctor, el electricista, a meter todos los cables. Así que, Fer, querido, te mando un abrazo fuerte esta mañana linda que está haciendo, nubladita, pero sin fresquete ya. Y vamos a escuchar el tango que ayer estuvimos charlando mientras estábamos un calimocho, Troilo y Marino. Esta flor de versión de 1946, este flor de tango de Sucher y Barr, Carlos Barr, en carne propia. Sangre de esa herida goteará sobre tu vida sin cesar. Algún día sentirás en carne propia la crueldad con que me azota tu impiedad, y es posible que la mano que te hiera vengador o justiciera por tu mal te devuelva. Golpe a golpe el sufrimiento, cuando estés en el momento en que el golpe duele más. En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te hiere. Será inútil que supliques por la gracia del perdón, será en vano que pretendas esquivarte del dolor, porque algún día, con la misma ruin moneda con que pagan los que pagan mal, te pagará. Gracia del perdón, en vano que pretendas esquivarte del dolor, porque algún día, con la misma ruin moneda con que pagan lo que pagan mal, te pagará. Y aquí escuchamos a Aníbal Troilo y la voz de oro del tango, Alberto Marino, con esta hermosa versión de En carne propia. Porque algún día, dice, con la misma ruin moneda con quien pagan los que pagan mal, te pagarán. Y, viste, que sabes que el que te ha herido te va a hacer doler, la vida está. ¿Cómo se escucha por ahí, Santi, la radio? Porque yo tengo un quilombo en las orejas, como siempre. Se escucha muy bien, Ale, se escucha muy bien. Tenemos un montón de letras de tango que colocan, ¿no?, el tema de la venganza, sobre todo, o del mal paso, como cuando cuentan el mal paso y le desean, sea hombre o mujer, quien realizó la traición, este tipo de afirmaciones, así como la de recién. Sí, y, a ver, este tipo está redolido, ¿viste? Pero sí, en muchas de las situaciones, ¿viste?, hay rencor. A mí, yo preferiría que no lo haya. En este caso yo creo que hay mucho dolor más que rencor. Pero a mí me gusta cómo eligen las palabras, que solamente en un verso de, no sé, octosílabo pueden poner, no sé, 6 palabras, entran 5 muchas veces, y son las palabras perfectas para poder compartir ese sentimiento. Y encima, era gente que leía mucho antes de, viste, que no escribía por escribir, sino que se ponía bien al día en todo y le daba con ganas en lo que era escribir, ¿no? Por ejemplo, el tango en carne propia, que es de Carlos Vares, del 44, lo escribió. Y en la letra, por eso dice: me has herido y la sangre de esa herida goteará sobre tu vida sin cesar. Algún día sentirás en carne propia la crueldad que, aunque hoy me azota, tu impiedad. En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te hiere. Será inútil que supliques por la gloria del perdón. Será en vano que pretendas esquivarte del dolor. Porque algún día, con la misma ruin moneda con que pagan los que pagan mal, te pagarán. Y bueno, quizás un poquito de rencor tenga, un poquitito. Rencor con poesía. Sí, rencor con poesía, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? Yo cuando un poquito de rencor, quizás un poquito, ¿viste? Y el tipo está redolido, ¿viste? La verdad que cuando estás muy dolido, claro, te salen cosas. Bueno, claro, querido hermano Santi, ¿qué querías hablar hoy? A ver, que está interesante lo que querías hablar hoy. Traje tres temas, temas musicales, ¿no? Tres, sí, temas musicales de artistas y grupos, si querés, que los que, inspirados, uno, realizaron tangos, que hicieron música y letra, por supuesto, y adaptación, y hicieron un tango. Estas tres artistas no tienen que ver, pero sin embargo demuestran una cercanía con el género, una forma de cantar bastante particular. Si el primero que elegimos en esto fue Sabina, Joaquín Sabina, el cantautor español. Él tiene una cercanía muy especial con Buenos Aires, con Argentina. A lo largo de su obra y de sus años, obviamente, de cantautor, ha hecho varias referencias musicales al tango. Muchos de sus temas más famosos tienen esa referencia musical, o ese arreglo con bandoneón. El hecho de que él utilice un bombín también lo acerca también al género. Sabina, en este caso, en este tema particular, es un tango que en su letra comenta que está en la ruina total y que no está tan mal de estar en la ruina total. Entonces cuenta un poco su situación financiera, económica, sentimental, y que está derrotado, digamos, por todos por todos lados. Sin embargo, saca lo favorable de todo eso. Y si te parece, lo escuchamos enseguida. Sí, claro. Y es que está bueno, un poquito más largo. Está bueno este tema que trajiste, porque encima yo creo que casi todo el mundo siempre mete algo de tango, o nombra a Gardel en una letra, o nombra un tango, o nombra algo. Cualquier grupo, cualquier cantante, siempre algo hay ahí de de meter un poquito. Bueno, a ver, a la mayor parte de la gente le gusta la cultura que hay en Argentina, y cuando viajan a Buenos Aires siempre se les queda un poco eso pegado, ¿no? Y Sabina, como vos decís, lleva años que es como su segunda casa, Buenos Aires casi, ¿viste? Así que, que sí. Entonces vamos a escuchar este tema que dijiste que se llama... Cuando me hablan del destino. Cuando me hablan del destino, Joaquín Sabina. Yo era un capo en el ambiente, derrochaba adrenalina. Me presentaba en Corrientes, tenía palco en el Colón. Manejaba un convertible, no escatimaba propinas. Las quimeras imposibles de otros eran mi rutina. No había nacido la mina que me dijera que no. Pero pucha, un 29 de aquel febrero bisiesto, me vi pernoctando un jueves en un banco de estación, sin más ajuar que lo puesto, ni credit card ni cobija. Las ratas que huían del barco, del retrato de mis hijas, me afanaron hasta el marco, creyendo que era Art Deco. Gracias, don Calógeno, adiós, don Tomasino, mamma mía, partiamo a la América. Las coristas y las farras se esfumaron con la guita. Los muchachos de la barra no me echaron ni un piolín. Charlie no tuvo un detalle, ni Fito un qué necesitas. Cuando al cabo de la calle rompí mi caricatura, ni el camión de la basura tuvo un jergón para mí. Disque el móvil con amado de mi gatita de Angora. No moleste a la señora, contestó el contestador. Y aprendí que estar quebrado no es el infierno del Dante, ni un currículo brillante, la lámpara de Aladino. Cuando me hablan del destino, cambio de conversación. Adiós, Mabella Napoli, adiós, ponle una dona. Espejismos rosicleres ya no me fruncen el ceño, ni me cobran alquileres las mujeres que olvidé. Bajo el sol que me apuñala vivo sin patria ni dueño, como el aire lo regala y el alma nunca la empeño. Con las sobras de mi sueño me sobra para comer. ¿De qué voy a lamentarme? Bulle la sangre en mis venas. Cada día al despertarme me gusta resucitar. A quien quiera acompañarme le cambio versos por penas. Bajo los puentes del Sena, de los que pierden el norte, se duerme sin pasaporte y está mal visto. Llorar. Don Tomasín. Adiós. Adiós. Y aquí escuchamos Cuando me hablan del destino, Joaquín Sabina. ¿Lo conocías, no? Sí, sí, sí. Sí, lo conocía este tema, que este salió hace ya como 20 años. El disco... Es 2002, mira, sí. Estamos juntos, viniste... Esa temporada para Buenos Aires, copados también con ese disco. Sí, sí, Sabina. Bueno, ahora hoy en día ya no tengo la afinidad con Sabina como antes. Pero bueno, las cosas antiguas de Sabina me siguen gustando. Ahora estuvo Estuve en Buenos Aires la semana pasada. Sí, con un espectáculo de, bueno, de antología, pasando un poco por toda su cantidad, digamos, de temas musicales, una suerte de despedida. No, a ver, pasa que es tan repetitivo de sí mismo, ¿viste? Como que sí. Y encima en las últimas veces que lo estuve escuchando a una entrevista, claro, viste, al final de la guita cómo te corrompe, te cambia, y diciendo, no, yo antes era de izquierda y ahora ya no tanto, soy un poco más de derecha. Digo, a ver, campeón, digo, ¿cómo que ahora? Claro, viste, con la guita se hizo, digo, ¿por qué? Ahora, y esas cosas a mí... En este caso, cuenta que cuando le hablan del destino cambia de conversación, justamente de estar en la gloria total y luego perdido y sin destino. Bueno, un poco la letra contaba eso. No, si está, encima este disco fue el último que a mí más o menos me gustaron algunos temas. Estaba lindo. Todo bien. Bueno, ahí tenemos un compositor, un cantante que, si bien no se dedica al tango, se ha animado a hacerlo y la verdad que le ha salido muy bien. No, y en muchas de sus letras metió el tango, nombra a Mero Manzi, nombra a Gardel, pero ya desde hace tiempo, desde los 80 ya que nombra a personajes del mundo del tango, ¿viste? Sí. Bueno, tengo un número 2 ahora. A ver, ¿cuál es? El número 2 es Andrés Ciro Martínez. ¡Qué capo, Andrés Ciro! ¡De los Piojos! Más conocido como Ciro. Es un rockero argentino, creo que de los últimos años el de mayor nombre. Sí, me encanta. Sus bandas musicales, sus bandas de rock, siempre trascienden y conquistan multitudes y llenan estadios y demás. Ciro tiene una forma muy particular de cantar. Sí. Ha hecho algunas versiones de alguna versión de Gira Gira, incluida también en los discos de él. Sí, la escuché. En este caso escuchamos un tango, ¿sí?, de su disco 27, creo que si no fue el primero fue el segundo disco solista. Y bueno, tiene en su letra, compuesta obviamente por él y letra de él, se pone el saco del diablo y pide que no le echen la culpa de todos los males. Qué bueno, yo no lo conozco este tema, así que lo voy a escuchar ahora mismo con vos, Santi. Bueno, disfrutá la letra. ¿Le damos para adelante? Vamos nomás. Tango del diablo, Ciro. Noche de la noche, cuando el gallo ni dormía, yo era el guía más polenta donde el barba era el señor. Pero un día le hizo el día y a su imagen una ortiva que se vino a hacer el lindo y a robar reputación. Me puse loco, no soporté la ofensa y aunque me echaran al fondo del cajón, sencillamente y a modo de vendetta, yo te di el cuerpo y con él la tentación. Pero no, a mí no me hagas cargo, si lo del alma lo dejan pa' después. Pero no, si soy tu amigo el diablo, de lo que hiciste anoche, apenas si te espié, apenas. Tampoco los que cuento que dicen, fue culpa mía. Yo no me forzaba un pito, laburar, eso es de Gil. Merezco que ella me deje, nunca agarpé un feca a nadie. Le hice juicio a mis tatuajes, mi vicio, yo lo elegí. Entonces vienen solitas las desgracias y todos viendo mi rabo por ahí. se arman el kiosco, la bruja y la macumba, y todos juntos me echan la culpa a mí. Pero no, a mí no me hagas cargo, si lo del alma lo dejan pa' después. Pero no, si soy tu amigo el diablo, de lo que hiciste anoche apenas si te espié. Pero no, a mí no me hagas cargo, si yo te escucho gritando de placer. Pero no, a mí no me hagas cargo, yo atiendo en todos lados si me vienen a ver. Después, pero no, si soy tu amigo el diablo, de lo que hiciste anoche, apenas si te espié. Pero no, a mí no me hagas cargo, si yo te escucho gritando de placer. Pero no, a mí no me hagas cargo, yo atiendo en todos lados si me vienen a ver. Tomá, llámame, yo sé bien lo que te gusta. Si venís, vas a volver. ¡Qué capo, Ciro! ¡Qué grande, Ciro! Me encantó, Santi. Bien, ¿no? Me encantó. Qué bien. Y qué lindo la guitarrita, ¿eh? Sí, él y una guitarra nada más. Bueno, poniéndose un poco el saco del diablo y pidiendo que por favor no le echen la culpa de todos los males. Ya. Y encima me gusta porque va con tiempo de tango y de repente pasa a tiempo de vals. ¿Sí te das cuenta del cambio a vals que hace? Mira, bueno, eso, vos que sos el experto, te diste cuenta, yo no pude. Lo que sí, él tiene también una forma de interpretar, incluso el rock, que es su métier, que por lo que es conocido, él tiene una voz más de caja, de garganta, que es raro verlo en el ambiente musical donde él se mueve. Claro. Creo que tiene una voz tanguera y una forma de cantar rioplatense, y que tiene obviamente. Al final es una voz porteña que, aunque seas rockero, te va a salir el tango, ¿viste? No te queda otra. Mira, te voy a poner esa parte del vals que te contaba, ¿eh? Mira. A ver. Ahí está. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahora pasa tango de vuelta. Ya está. ¿Ves? Cambió. Ah, una vocación. Meten un poquito de vals. Lo metieron 3 veces. Muy bonito, me encantó. Muy, muy lindo. Qué bueno. Y también estaba Iorio, el de Almafuerte. Sí. Él canta tangos también. A él le gustan los tangos. Y yo en un momento compartí también música y pensamientos con él. Pero un poco como decís vos, ¿viste? Cuando la gente se vuelve un poco grande y empieza con el delirio de grandeza, bueno, y, te queda un poco más el ídolo, te queda más. Y más claro, lejos, claro, así. Claro. Yo últimamente no comparto mucho con su pensamiento. Es un personaje. Es un personaje, sí, sin duda es un personaje. Y obviamente un pionero de la música argentina. Sí, ¿no? Reivindicando el folclore, reivindicando el folclore, en lo que es su género, que es el rock pesado. El rock pesado, sí. Que bien, bien pesadito. Pero bueno, también tiene sus cosas de tango, ¿eh? Canta mucho tango el tipo, ¿eh? Tiene también una voz también muy, muy sí. Especial. Y una cabeza que te caga trompada si no te gusta, ¿viste? O te gusta o te cago trompada, ¿viste? Sí. O te gusta o te cago trompada. Bueno, tengo un temita más. ¿Cuál tenés más? A ver. Bueno, Los Auténticos Decadentes. Qué grande, Los Auténticos. Que han sabido mostrarnos también y participar a Alberto Castillo en esos, ese, claro, en Chica al Baile, allá por los 90. Con los 90, exactamente. Bueno, en esta oportunidad tenemos un tema que se llama El Vino Triste, que es el que vamos a escuchar enseguidita. La participación es con Raúl Lavie, con el Negro Lavie. ¡Qué grande Lavie! Sí, una de las voces también favoritas del tango y de la música romántica, incluso también, con una voz muy, muy particular. Y una carrera musical también exquisita. Un genio, Raúl Lavie, un genio. Siempre vinculado. Bueno, la participación de él en este tango, en este que vamos a escuchar ahora, tiene que ver con una serie de conciertos y de recitales que dieron Los Auténticos, poniéndole a las versiones, digamos, unas nuevas versiones de algunos temas que no eran tan conocidos y con esto de la participación buscaban obviamente que trascienda. Qué bueno, porque hacían lo mismo con Castillo en los 90, ¿viste? Y ahora lo siguen haciendo en la década del 2000, y qué bueno que se une a la música popular de esta forma, ¿viste? El tema original es una cumbia, pero al pasarlo a tango suena muy, muy bien. Parece un tango que fue escrito justamente para eso. Y vamos a escucharlo, ya no aguanto más. Escuchémoslo, por favor. Es aparte muy linda letra. El vino triste. La noche está en silencio como el piano, las luces como lágrimas de sal. Me duele el corazón y la sonrisa, me duele el pecho de tanto jugar. Ya sé que vos andás con ganas de irte y que es muy tarde para conversar. Que ya te enloquecido con mis penas y que mañana vas a trabajar. Pero quédate por favor un rato más. Contame por lo menos algún chiste, no me dejes rodeado de fantasmas. Que esta noche tengo el vino triste. La soledad es mala para el hombre y es mala también para la mujer. Se llena la cabeza de pavadas y uno las termina por creer. Entre las nubes de mi entendimiento no veo, pero alcanzo a comprender que sobrevivo por tu compañía. Y sin tu compañía no lo sé. Por eso quédate por favor un rato más. Contame por lo menos otro chiste, no me dejes rodeado de fantasmas. ¿Por qué, Raúl? Que esta noche tengo el vino triste. Qué bonito, che, qué emocionante. Súper, bueno, súper lindo, Santi. Bueno, me alegro. Súper bonito, súper bonito. La verdad que encima es muy emocionante verlos. Los Auténticos Decadentes me encantan, siempre me gustaron. Uh-huh. Y siempre apoyando lo que te decía antes, el punto de la música popular y el tango más que todo. ¿Viste? Qué linda unión. Que esto me trajo unos recuerdos el año pasado. Que a ver si para la semana que viene me acuerdo y lo busco. Una parejita de acá de Asturias que son músicos y cantan un poco así, estilo con música de Sabina, ¿viste? Algo así con guitarra, tranquilito. Y él, sí, él compuso un tango y me llamó a mí como Raúl Laviesta, lo veo acá, ¿viste? Por si yo quería cantar algunas frases. Y la verdad que me trajo hasta los recuerdos. Voy a ver si lo encuentro, porque quedó súper bonito también, ¿viste? No sé, algo así como lo que estás haciendo vos hoy, de gente que graba tangos, ¿no? O que graba, bueno, un tango en su repertorio de otra música. Muy lindo, es, me emocionó. La idea es tratar también las influencias, que nosotros, como es nuestro género musical favorito, nos cruza de una manera y que al resto de los músicos también le sucede y que es muy buena influencia musical. Qué bien, qué bien. Qué bien, la verdad, muchas gracias por estos dos temas de Ciro y este, que no los conocía ninguno de los dos, y me agarraron bien. Le voy a dejar un saludito antes de que sigas a mi amigo Raúl de Valladolid, que está escuchando acá el programa. Un nuevo oyente, Santi. Bueno, bien. Ayer hablé con él después de años que no sabía nada de él. Y bueno, me contó que estuvo viajando por 23 países después de la pandemia por el mundo entero. Digo, mamita. Así que este fin de semana viene a Gijón, así que ya lo veré. Raúl, te mando un abrazo enorme y muchas gracias por estar escuchando el programa. A compartir sus vivencias en nuestro espacio. Y sí. A ver, 23 países, mamita querida, tenés que hacer 4 programas. Bueno, ¿cómo seguimos? Ya terminaste acá. Mira, yo voy a poner un tanguito, sí, sí, si querés, y voy a buscar a ver si encuentro algo más de esto, que de este tema que trajiste vos, dale. Porque hay muchas cositas para ofrecer con esos temas. Qué grande, Santi, y los temas. Santiago Sassinave desde Buenos Aires, en directo aquí, desde mi teléfono puesto con el micrófono, ahí está Santi. Todos los miércoles, para los que las quieran escuchar. Quieran escuchar lo que está pasando instantáneamente en Buenos Aires, lo que pasa en las milongas, lo que pasa en la noche porteña, lo que pasa en los barrios de Buenos Aires, lo tenemos a Santiago Sassinave. De tus labios que juraron y engañaron, embeleso de tu beso donde preso me quedé. Un zarpazo fue tu abrazo y tu piel de seda y raso, un infierno cruel y eterno donde el alma me quemé. El hastío con su frío y sonido en todo mío. Si quererte fue la muerte, el perderte es morir más. ¡Qué misterio es el cariño que en la cruz de tu abandono! Todavía te perdono y te quiero mucho más. Clavaste sin temor con toda tu alma a traición y por la espalda un puñal. ¿Y para qué? ¿No ves que estoy herido y te sonrío? Que aún te llamo cielo mío y que aún beso tu puñal. No lo ves, pese a todo y contra todo, en el cielo, en el lodo, yo te quiero siempre igual. con toda tu alma, a traición y por la espalda un puñal. ¿Y para qué? ¿No ves que estoy herido y te sonrío? Que aún te llamo cielo mío y te aún beso tu puñal. ¿No lo ves? Que pese a todo y contra todo, en el cielo, en el lodo, yo te quiero siempre igual. Y aquí escuchamos Un Infierno, este tangazo de la música Francisco Rotundo y Reinaldo Giso, la letra. Este, a ver, vos no sé si te acordás, Santi, pero este era mi caballito de batalla en mi adolescencia. Mirá vos, yo... A mí me trae muy, muy buenos recuerdos Nano cantando este tema. Y el Nano también, si, este, es que esto no era... No te digo, pero sí tengo muy, muy buenos recuerdos de él. Incluso su forma, digamos, de cantarlo y demás, me quedó grabado. Lo tengo a él. No te vi en vivo a vos cantándolo, pero lo tengo a él incluso cantándolo en la calle. Sí. Interpretándolo con toda la pompa, ¿no? No, terrible, terrible. Me cruzó el corazón y me lo tuve que aprender. Por eso cuando empezó ya te sabías la letra. Yo digo, mira cómo te lo recordás. Y, sí. Y la versión que escuchamos era esto que está acá, la de Alberto Morán. Cambia un poquito, pero mira cómo entra, ¿eh? El agravio de tus labios que juraron y engañaron. Ah, esta es otra versión más de veterano, capo Morán. Sí, la verdad que Un Infierno, yo de allí en la adolescencia cuando iba al secundario, y viste, yo me arrimaba a las pibas y le cantaba todo esto, viste, era... Mirá. Muy, muy, muy lindo tango. Así que, y Fer, nuestro amigo Fer me lo pidió ayer, junto con el otro tango que nos pidió, en carne propia. Y así que allá está dedicado para Fer, que estará en casa ahí currando las paredes. Así que abrazo grande, querido amigo Fer. Y aquí estuvo tu tango, Un Infierno, por orquesta de Miguel Caloy, la voz de Alberto. Pues está, tangazo, ¿viste, Santi? Tangazo. Me alegro que te haya llegado a tus recuerdos y esos recuerdos que tenías con el Nano. Que acá pregunta, gente, ¿dónde está el Nano, el locutor que traía música actual de Buenos Aires? Y bueno, está, no puede venir por tema de trabajo, así que a ver si pronto volverá. La gente parece que lo solicita, Santi. Lo vamos a tener de vuelta, esperemos que pronto. Esperemos que pronto. ¿Qué te iba a decir? Que, bueno, tenés que ir a llevar a los mozalbetes al school. Así es. El país empieza a moverse. Así que me voy a hacer mis deberes también. Bueno, hermanito querido, nos volvemos a ver en 7 días. Gracias. Siempre es una felicidad enorme arrancar la mañana de esta manera. Y me preparo toda la semana, como te digo, para este pedacito nada más. Es un placer enorme y me salva la semana. Bueno, gracias, te digo lo mismo de todo, porque si la gente no lo sabe, aunque tenemos más de 25, 26 años de amistad, ahora con el tema de la radio desde diciembre, estamos hablando todas las semanas, lo que antes quizás hablábamos cada tantos meses o tanto, pero ahora ya es semanal nuestra conversación y eso es precioso, ¿viste? Porque la verdad que nos queremos mucho y es súper lindo. Así que bueno, a ver en toda esta semana qué ves por Buenos Aires y nos los cuentas en 7 días. Cómo no. Santi, querido, bueno, que tengas un día hermoso y que lo disfrutes. Y que ya me alegro mucho que estés mejor del dengue de los huevos. Bueno, gracias. Saludos a la Biblia y el Calefón. Un abrazo muy grande. Cuídate, hermano. Thank you. callejón recoge el toque de oración. Dani, desde este jueves en el bazar de... triste tañido que llega al alma y se clava como un aguijón, haciendo que el dolor de nuevo vuelva a mí. Y aquí escuchamos Campanitas del Suburbio con la orquesta de Adolfo Carabelli y la voz de Charlo, Capo Charlo. Me comenta nuestra amiga Marita que parece, dice, que el Indio Solari algo hizo de tango. Bueno, más allá de esos tangos que él tiene metidos en su música de rock, y también el tango este donde pone Bailabas Tango Fatales, que hay un grupo de tango de, que hace todos los temas de Los Redondos versionados en tango. Y después la de, ¿cómo se llama? La del Puti Cruz también, ahora la voy a buscar. Ahora encontré algo, ya que Marita me dijo lo de Indio Solari, encontré acá El Arte del Buen Comer, que es un tema del Indio Solari con Sky Bailison, que lo hace un grupito de tango que muy bueno, muy buena versión. Vamos a ver, escuchado una escuchadita de esta versión de El Arte del Buen Comer. Pituca cree que es el mejor, el mejor culo para su sillón, y sabe bien que hoy su chance es gorda. Le ha puesto al fin su nombre al toallón, compró marfiles de la selva del Congo, y en su coco siempre hay un petardo. De grandanesas que se salen de la blusa con bestial dulzura rus y risas de varón peca, y así Pituca se la cree. Aún ayer no ligaba el amor y no enceraba nunca el bastón. Su boca olía como un cenicero. Tuvo un golpe de audacia y se dio de timbero fogoso y feroz, de los que nunca muestran todo el mazo. Y hoy come la real manzana y no deja ni pepitas, usa sal de melodrama, pero sin usar, y así Pituca se la cree. Thank you. pero sin abusar, y así mi tuta se va a querer. Qué buena versión, me encantó. Me encantó el arte del buen comer del Indio Solari con Ciudad Baigón, que los chicos que de 10, me encantó. Yo vi el video mientras estaba sonando y se los recomiendo que le echen una mirada porque está muy bueno. Muy bueno. Bueno, Marita, vos que me preguntás lo del Indio Solari, no fue lo que fui a encontrar, ¿eh? Encontré esto, pero la verdad que me encantó lo que encontré. Súper interesante el Ciudad de Baigón. Ahí escuchamos Lejos de Ti, ese valsecito tan bonito que suena de fondo. Ya sé qué me están diciendo, déjalo, subilo, subilo, como diría Bilardo, písalo. Este fin de semana tanguero que tenemos en Gijón. Gijón, ciudad de tango. Este fin de semana tenemos aquí a Dina Martínez dando unos tallercitos en la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. La del postrer adiós, de amor en la querella sufríamos los dos, tus manos en las mías temblaban de emoción, pensando que en mis pechos moría una ilusión. Dos lágrimas nublaron la luz de tu mirar, dos lágrimas bebieron mis labios al besar. De amor en la querella sufríamos los dos, y por la tarde triste la del postrer adiós. Era tu querer la luz que alumbraba mi existencia, y para los dos pues tan solo ayer no existía la palabra ausencia. El nuestro era el amor de los 20 años, amor de Margarita y de Duval. Pero lo de siempre un desengaño, al final nos tuvo que apartar. ¿Qué importa que me digan que has cambiado y un brillante has colocado en el sitio del corazón? ¿Qué importa si te fuiste de mi lado? Solo yo sé por qué fue, tu cariño lo pagué con maldad y con traición. Escuchamos toda la energía de la orquestaza de Juan D'Arienzo en 1939 con el tango ¿Qué importa?, donde tiene esa rabia, ese piano. Acá ya estaba Polito, creo, porque yo ya había ido allí. No sé si había vuelto Polito o ya había empezado Salamanca. Yo creo que Salamanca todavía no estaba. Ese piano, escuche. Ustedes no saben, la gente que no baila el tango, cuando suena esto, no se puede quedar la gente tranquilita. Como que te agarra el nervio y decís, a la pista no me para nadie. Qué bárbaro. Vamos a hacer una bajadita. Una bajadita con Miguel Caló. Con el tango Verde Mar, con la voz de Raúl Iriarte. Y ahora, ¿qué aquí escuchamos el tangazo Verde Mar con la orquesta de Miguel Caló y la voz de Raúl Ugarte, grabado en 1943. Hermosa versión. Bueno, acá vino Elena, nuestra querida amiga Elena, que siempre los miércoles con mucho cariño y amor nos cuida a nosotros y nos trae una tortillita o una pizza, hecha siempre por ella, por sus manos. Y hoy me trajo acá unos sanguchitos de no sé qué, pero están terribles. Me acabo de bajar uno, un manjar. Mientras sonaba Verde Mar, yo estaba dándolo al tadien. Ustedes saben que en Argentina la jerga es hablar al revés. Por eso cuando dije tadien, a ver quién sabe qué dije. ¿Qué significa tadien? Bueno, ya lo dejo ahí picando. A ver, manden mensajes al 66-6694-474 y digan qué es esa jerga del tango y de Buenos Aires. Bueno, ahora ya nos quedan casi media horita de radio, que estuvimos tocando con Santi todo lo que nos trajo, que ahora ya estará de camino llevando a los niños al colegio. Vamos a poner al gran cantor Oscar La Roca con este tango que se llama Triste Destino. Siberia, el alma herida y el corazón helado, yugo de látigo por ley, hambre y dolor, código cruel, mi mustia carne al lacerado. Voy por las calles de Moscú, triste y errante, no puedo ver porque la nieve me ha cegado. Del dulce hogar queda una cruz, lloran mis ojos ya sin luz ante el destino despiadado. Vodka beberé, vodka hasta matar el frío atroz y maldito que me aturde cual un grito de negro espectro abismal. Vodka sírvame, vodka por favor, que rondan lobos hambrientos, sus aullidos hoy lo siento en mi helado corazón. Vieja taberna, tu refugio placentero, buscando vuelve mi pobre alma atormentada, y en tus rumores ya no están la inconfundible voz de Iván y otros queridos camaradas. Triste responso oigo que tocan balalaica por los despojos de mi vida trashumante. En esta noche ya sin fin será macabro mi festín, taberna gris del caminante. Vodka beberé, vodka hasta matar el frío atroz y maldito que me aturde cual un grito de negro espectro habitual. Vodka sírvame, vodka por favor, si cuando al fin quede inerte con la troika de la muerte viajaré al reino de Dios. Y ahí escuchamos Triste Destino, esa terrible voz de este gran cantor Oscar La Roca, que tanto gustaba a mi father. Le gustaba, bueno, las versiones de Oscar La Roca ya de veterano, cuando no tenía ese caudal de voz, sino tenía quizás una interpretación más potente, ¿no? De los tangos que él siempre tiró en su interpretación y en su forma de repertorio que tenía. La verdad que un capo total, el gran cantor Oscar La Roca, que acá estaba con la orquesta de Alfredo D'Angelis. Vamos a ver qué metemos acá. Mira, un valsecito lindo, el 38. Vamos a meter este tango, que yo tengo acá un listado de tangos metidos en el ordenador de la radio, donde voy echando miradas a ver qué me apetece según me vayan diciendo la mirada que hago. Este vals, a ver cómo es este vals. De la orquesta de Lucio de Mare y Horacio Quintana. A ver cuál es este. ¡Ah, qué bonito vals! Y sí, Lucio de Mare. Vamos a dejar dos corazones. Se besan calladas, cual dos ondas que van impulsadas a fundirse en la orilla del río, como el fuego que envuelve el estío, como nube que abraza otra nube, así son tu cariño y el mío, que se funden en un solo ideal. Con tu corazón, en mi corazón, el lucero azul brillará mejor. Con tu corazón, en mi corazón, todo en el jardín hablará de amor. Notas cristalinas llenarán tu oído y una luz divina nos envolverá. Fijaré mis ojos en tus negros ojos, uniré mis labios a tus labios rojos. Inspiración volará al cenit con tu corazón en mi corazón. Fijaré mis ojos en tus negros ojos, uniré mis labios a tus labios rojos. Inspiración volará al cenit con tu corazón en mi corazón. Aquí escuchamos Dos Corazones, esta orquestaza de Lucio de Mare, este gran pianista y gran compositor, donde ya simplemente nombrando su tango Malena, ya tenemos su grandeza, más allá de todo lo que nos hizo. Un día más, un año más, que estoy perdido en la neblina, en esa niebla de la noche parisina, que te alejaste para nunca retornar. Yo te llamé y me pensó por mi afán de ser coqueta, te fue arrastrando al igual que la griseta, y su final y el mismo mal te castigó. Mi pinzón, yo te soñé. Bueno, aquí estamos escuchando un poquito de las grabaciones que pude conseguir de este domingo que tocamos ahí en el Escorial con Fabián Carbone y con David Merlín. De verdad que grandes personas, grandes músicos, y un gustazo haber compartido un pequeño escenario en esa cueva tan bonita de Croché Cafetín. Acá está sonando ese tango que tocamos, que se llama Me quedé mirándola. Vamos a poner un poquito de tango para escuchar esta versión particular de los sin nombres que somos nosotros, porque dijimos, ¿qué nombre tenemos? Bueno, todavía no tenemos ningún nombre.

fuiste la primera novia que jamás olvidé el corazón. Yo era la primer caricia que tus dulces manos oprimió. Y hoy si la emoción de mi canción llega hasta ti, comprenderás que siempre soy el que ayer fui. Primera novia que jamás olvidé el corazón. Yo era la primera caricia que tus dulces manos oprimió. Y hoy si la emoción de mi canción llega hasta ti, comprenderás que siempre soy el que ayer fui. Y aquí escuchamos el tango Zorro Gris por la orquesta de los Tuba Tango. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo fue el viaje? Muy bien, qué rapidito, ¿eh? Rapidito, el tipo no se pudo aguantar 7 días para estar en la radio. ¿Pueden? ¿Viste? Para que vean la gana de la gente de compartir un espacio. Los extrañé y así como me despedí, quería volver. Así como que te despediste, volviste. Un continuo regresar, ahí está. Bueno, claro, yo estoy acá, para que lo sepan todos, yo estoy acá en la radio, tengo el WhatsApp, lo tengo en el teléfono y en el ordenador, ¿viste? Para que. Y claro, de repente veo un mensaje de Santi que me pone, ya volví. Como diciendo, quiero entrar otra vez en el aire. Bueno, un poco el miedo también es decir que llego y no llego. Bueno, un poco raro, nos estamos acostumbrando también al nuevo horario de España. Esto arrancaba quizás una hora más tarde para mí, claro. Y quizás me convenía acoplarme después. Así que, pero bueno, que como te dije, en la mañana es el horario del tango para mí, así que si puedo compartir un poquito más, mejor todavía. Sí, no, re bien. Lo que te decía antes, que pusimos un tango mientras no estabas, puse algunos valsecitos, algunos tangos y uno de una versión de Los Redondos que estuvo muy bonita. Después te la voy a pasar un poquito así para que lo puedas echar una oída. Muy buena la versión de un grupo de tango que se llama Ciudad Baingón y ¿sí? Hicieron la versión de El Arte del Buen Comer, temazo de Los Redondos, ¿viste? Bueno. Sí. Sabes que soy fan y que todas estas adaptaciones de la música rockera al tango, la verdad que me gusta mucho. Sí, no, no, de 10, de 10. Mira, hablando de eso, voy a poner uno de los que me gusta mucho. Balache, ¿te suena el tango Cambalache? Sí, claro. Bueno, hay una versión de... ¿Te suena el grupo Sumo? Sí, claro. Me dice, ¿qué me estás cargando, viste? Vamos a ver si la engancho, porque la verdad que es una de las versiones que más me gustan, mirá. A ver si es esta, Ahí está. ¿La conocés, Santi? No. ¿Esta versión? Cambalache en reggae. Mira. Por Sumo, Luca Prodan, 1985. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Bueno, acá puse esta porque dura como 6 minutos, la agarro mucho y ya nos queda poco tiempo. Y quería poner un tema que me pidió. Es que el otro día estaba en un bar, en una parrilla que yo suelo ir mucho, el lunes, ¿viste? Y estaba ahí, me fui a pedir un choricito, un choripán, unas costillitas para llevar para casa. Y me estamos tomando una botellita de sidra. Y uno de los clientes dice, le invito yo a la botella, ¿viste? Entonces yo agarro y le digo al tipo, digo, ¿por qué? Digo, ¿por qué me querés invitar la botella? Y me dice, no, que yo voy mucho al trastero, al bar de Cristina. Dice, y te escucho a veces en el programa de radio. Le digo, entonces sí, te agradezco. ¿Viste que... ¡Ay, qué bien! Sí, dice, no, escucho el programa cuando voy a ir al bar. Y me dice, y ahora estoy aprendiendo a tocar por la guitarra un tema muy bonito que se llama Luna Cautiva. ¿Te suena Luna Cautiva? No, no lo tengo. Es folclore, ¿eh? Esto no es, no es tango. A ver si la tengo acá. Es hermosa Luna Cautiva, ¿eh? Ahí te pasé mi cita. No, hoy que hablamos justo de Cucuza, voy a preparar algo de para compartir la semana que viene. Tiene una versión muy buena de un tema de Babasónicos. Ah. Y la verdad que es muy, muy, muy bueno, ¿eh? Y a ver, el tipo la tiene clara, ¿eh? Muy clara, sí. Tiene una voz muy particular. La semana que viene vamos a hablar de él. Venga, dale, sí, así sí, de última le mando un mensajito, ¿eh? Pues... para que lo sepa también, y así hacemos conexión. A ver, Luna Cautiva, estos son Los Chalchaleros. ¿Te suenan Los Chalchaleros, Santi? Sí, claro, claro. Es una de los grupos musicales más emblemáticos que tiene el folclore argentino, con muchísimos años de trayectoria. Sí. Mirá, escucha, a ver. Dale, después de larga ausencia, igual que la calada que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como lenita sed, recuerdo de fogón que invitan a matear. Y traigo mil canciones como lenita sed, recuerdo de fogón que invitan a matear. Para Paco el ascensorista, Luna Cautiva. A orilla del camino, a donde los caminos tejieron un altar. Al pie de Calicar, la luna cuando pasa, peinó mi serenar, la cresta del Sausal. Al pie de Calicar, la luna cuando pasa, peinó mi serenar, la cresta del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. según. Que mi gris están enamorados, que llora mi guitar, sollozo desahuzar, el tintinear después del río allá en el bar, y una noche seré prendida en mi cantar, el tintinear después del río allá en el bar, y una noche seré prendida en mi cantar. Nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la vuelta, arriero musiquero, me ayudan a llegar. Tuve que hacer un al por un toro mañero, allá en el Calicán, a orillas del Sausal. Tuve que hacer un al por un toro mañero, allá en el Calicán, a orillas del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Y aquí escuchamos Luna Cautiva, que no ponemos, no solemos poner mucho folclore en este programa, La Biblia y el Calefón, pero como lo mandamos nosotros, hacemos lo que queremos, ¿no, Santi? Sí, y suena muy bien también. Y suena hermoso, y, che, por favor. Nada, es parte también de lo que somos, así que me gusta. Claro. Mucho. Ni hablar, yo... Lo hablaba el otro día con los chicos de que fuimos a tocar a Madrid y les digo que yo no me animo a cantar folclore, digo, no, le tengo un respeto a la forma de cantar y todo eso que no me sale, no tengo ni el deje, ni la caída, ni viste, cada uno, yo qué sé, yo qué cuida, soy el barrio Lanús, bueno, Santi, ¿qué voy a hacer? Cada uno con su género musical y donde también se siente cómodo. Exactamente, exactamente. El folclore, nosotros somos de Buenos Aires y nuestra música ciudadana es el tango. Nos cruza un poco el rock también, nos cruzan varias cosas. Pero cuando uno hace quizás 150 kilómetros de Buenos Aires, empieza a respirar otra cosa. Sí. Incluso la gente joven, acá hay mucho residente que está estudiando en Buenos Aires, jóvenes, digamos, del interior del país, que están estudiando en Buenos Aires, y no sabes la cantidad de peñas que hay, peñas folclóricas. Claro. El jueves es impresionante. No, súper, súper. Eso, la verdad que yo por eso al folclore lo reconocí ya un poquito de más grande, pero me sacó la cabeza desde el primer momento, ¿viste? No hay vuelta que darle con los folclores. Bueno, vamos a tirar el último tanguito. Para, y ahora sí me despido. Para despedirnos. Voy a poner el tango cantando. El tango cantando, te despido y hacemos el tango cantando. Con la voz de Alberto Gómez, como le llamaba Gardel, el pibe de Lomas, sería de Lomas. Y la hermosa voz y la personalidad potente de una de las mejores cantoras, Mercedes Simone. Bueno, Santi, ahora sí, nos vemos la semana que viene, dale. Saludos, hasta la semana que viene. Que tengas una buena semana y ahora sí ya me despido con todo el mundo. Nos subimos este fin de semana que tenemos potente el tango en Gijón, con milongas, con talleres, con mucha energía tanguera. Así que todo este fin de semana a bailar en la frontera, en el Toca Fondo y el domingo en Dream Planet. Que tengan una linda semana y gracias por estar. Abrazo, Santi, querido. Abrazo para todos. Thank you. Cantando lo encontré.